Hace ya algunos años que logré dos verificaciones más que interesantes. Dichas QSLs están hoy en mi colección de recuerdos después de muchos años de intensa actividad y exista. Estas QSLs pertenecían a dos pequeñas emisoras de onda corta. Una fue Radio Earth, Radio Tierra, y la segunda fue Radio Discovery, Radio Descubrimiento. La primera, Radio Earth, emitiendo desde los transmisores de la veterana Radio Clarín en Santo Domingo, en la República Dominicana, en los 11.700 kilociclos, allá por 1983. Aunque luego, sus programas también salieron al aire en varias emisoras estadounidenses, como la WRNO, WHRI y la KCBI. La segunda llegó un par de años más tarde, cuando salió al aire Radio Discovery, desde un pequeño transmisor también ubicado en Santo Domingo. En 1986 logré escuchar su señal en los 15.045 kilociclos, en donde creo poseía una potencia de 50 vatios en un equipo fabricado en los Estados Unidos, aunque también anunciaba emplear los 6.245 kilociclos con el prefijo dominicano HRB-C. Creo que la licencia definitiva nunca llegó a obtenerse. Lo que sí recuerdo claramente era la dificultad en escucharla, debido a la baja potencia y a los continuos cortes de energía en la isla caribeña, que hacían que sus transmisiones fueran muy esporádicas. Lo cierto es que Radio Earth y Radio Discovery terminarían por convertirse en una emisora internacional, hoy conocida como WRMI, Radio Miami Internacional, cuyo propietario es mi viejo amigo Jeff White, y su historia es el tema de esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. En mayo de 1992, Jeff White me hizo llegar la información sobre la compra del transmisor de 50 kilovatios que había pertenecido a Radio Clarín en la República Dominicana y que éste estaba en proceso de ser modificado. También nos decía que la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos le había asignado a la emisora la sigla WRMI y su planta transmisora estaba siendo construida en Miami. Este transmisor de marca Wilkinson de 50 kilovatios había sido construido en 1970 y una vez instalado en Santo Domingo, Radio Clarín inició sus transmisiones en los 11.700 kilociclos, retransmitiendo sus programas de onda media y un segmento especialmente preparado para los oyentes del exterior, que incluía un popular programa llamado Esto es Santo Domingo, producido por Rudy Espinal. Aquí, Radio Clarín, transmitiendo desde la capital dominicana. 50.000 vatios de potencia en onda larga. 50.000 vatios de potencia en onda corta. Para Santo Domingo, América y el mundo, aquí Radio Clarín, la más potente de este país en el 860 de su dial. Y recuerde, somos diferentes. Radio Clarín con alma nacional, 860 en su dial. Las transmisiones de onda corta eran irregulares. Ya en 1980 su tiempo de aire fue alquilado por la organización Cuba Independiente y Democrática para su programa La Voz del Cid y también un segmento comercial denominado Radio Earth, que era producido por Jeff White y Rudy Espinal. Radio Clarín, 11700 kilohertz, Radio Earth Incorporated presents The World. following program is a presentation of Radio Earth International Incorporated, a privately owned corporation. Radio Earth is not affiliated with any political or religious organization, and its programming is funded entirely by the sale of commercial advertising. Any opinions aired over Radio Earth are not necessarily those of this station or its advertisers. Radio Earth welcomes your letters, suggestions, and reception reports. You may write to Radio Earth at its studios in the Hilton Hotel, Curaçao, Netherlands Antilles. Si no recuerdo mal, hacia 1989 se cambió la frecuencia a los 9.950 kilociclos cuando la captamos en un campamento de X y por poco tiempo se puso en el aire el programa llamado La Voz de la Fundación, producido por la Fundación Nacional Cubano-Americana. Después de un largo silencio, volvió al aire en marzo de 1992 para realizar pruebas antes de la venta a Radio Miami Internacional. Volviendo a Radio Miami, vemos que para 1992 no existía una fecha definitiva para salir al aire, ya que el ingeniero Kiko Espinosa estaba modificando el transmisor y diseñando el edificio para el equipo, mientras que la empresa Kingtronics estaba haciendo el diseño final de la antena. Mientras se trabajaba en estos aspectos técnicos, se estaba a la espera de la frecuencia asignada por parte de la FCC en Washington. Hasta ese momento, Radio Miami Internacional transmitía de sus estudios en Miami a través de WHRI en Indiana y la WRNO en New Orleans en la frecuencia de 7.355, 9.850, 15.420 y 17.830 kilociclos con una gran variedad de programas anticastristas. Ok, están escuchando Radio Miami Internacional transmitiendo en 7.355 kilohertz. Banda de 41 metros, onda corta. Muy buenas noches desde Miami, desde un Miami bastante oscuro esta noche. No hay luz en la mayoría de la ciudad y estamos, por supuesto, experimentando lo de huracán Andrew, que acaba de pasar por el sur de la Florida. Y ahora está en el Golfo de México, en vía hacia, más o menos, hacia New Orleans. Y sigue su curso que parece que está tomando ahora mismo. Son las 9:48 en la noche en Miami, 01:48 UTC. Y queremos darles la información más última que tenemos desde el Centro Nacional de Huracanes aquí en Miami. El huracán Hugo, ese fue el último grande, uno de los últimos. El huracán Andrew está a 26.1 grados norte y 84.9 grados oeste. WRMI, Radio Miami Internacional, lleva ya 20 años en el aire. Su aparición data del 11 de noviembre de 1993 y posee una historia más que interesante que vamos a tratar de dar a conocer a los jóvenes diexistas. Salió al aire con muy poca potencia, unos pocos vatios, en la frecuencia de 9.955 kilociclos. En 1985 se intentó instalar un transmisor de onda corta de 5 kilovatios en la isla de Curazao. Este transmisor, de origen estadounidense, era similar al empleado por dos emisoras de señales horarias, la CHU en Ottawa y la WWB en Boulder, Colorado, y es trasladado a los Estados Unidos para realizar algunas modificaciones. Finalmente, el proyecto caribeño no se concretó y la idea se traslada a Miami para convertirse en Radio Miami Internacional. Las transmisiones de prueba comenzaron con un viejo transmisor militar que estaba en desuso en la WRNO de Nueva Orleans y que poseía 400 vatios de potencia para la frecuencia de 9.955 kilociclos. From Miami, gateway to Latin America, this is WRMI, Radio Miami International, on 9,955 kilohertz in the 31-meter band. Send your comments, inquiries, and reception reports to WRMI. P.O. Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA. Or fax us at area code 305-267-9253. desde Miami, capital latinoamericana. Esta es WRMI Radio Miami Internacional. 9.955 kHz en la banda de 31 metros. Reporte su sintonía a Radio Miami Internacional, apartado postal 526852, Miami, Florida 33152, Estados Unidos de América. Nuestro fax es área 305-267-9253. Las primeras pruebas de este transmisor Wilkinson de 50 kilovatios se realizaron el 1 de abril de 1994, tan solo abriendo su portadora en dirección a Sudamérica, y las pruebas de audio comienzan unos días más tarde. Un esquema de emisiones regulares es puesto en el aire en los 9.955 kilociclos a partir del 14 de junio de 1994, teniendo como área primaria de cobertura el Caribe y la parte norte de Sudamérica. La frecuencia de WRMI no cambió con el paso del tiempo, aunque en algunas oportunidades ha sabido emplear diferentes frecuencias en la banda de los 41 y 19 metros. Sus programas eran en español e inglés y ha sabido retransmitir programación de otras emisoras de onda corta, como Radio Praga en la República Checa, la NHK de Tokio, Radio China Internacional y Radio Australia. La emisora también mantiene su política de promoción del diexismo, emitiendo en diferentes horarios a varios programas dedicados al tema, lo que incluye también a este, a Historias de Radio. En 1993, Jeff White emprende un nuevo proyecto para transmisiones en la onda corta a través de Radio Copán Internacional en Tegucigalpa, Honduras. Esta emisora fue un proyecto que tomó el nombre de las famosas ruinas mayas en Copán y era una tarea conjunta de Radio Miami y Estéreo Juventud. Poseía un transmisor de 1 kilovatio que recibió la sigla oficial de HRJA, conectado a una antena de 5 elementos para la cobertura de Norteamérica y el Caribe en la frecuencia de 15.675 kilociclos. Las transmisiones tuvieron su culminación cuando el equipo fue detenido para un mantenimiento y jamás retornó al aire. Debido a su relación con el DX y los DXistas, WRMI ha sido desde siempre un excelente verificador y muy atento con los oyentes, habiendo producido una gran variedad de QSLs para verificar los reportes. Todo indicaba que a finales del 2013, y después de 20 años de transmisiones, la vida de la WRMI llegaba a su final. Pero como todos ya sabemos, esto no ha sido así. A partir del 1 de diciembre del 2013, una nueva historia ha comenzado para la WRMI al hacerse cargo de la cerrada planta transmisora de Okeechobee en el centro del estado de Florida, la que hasta no hace demasiado tiempo atrás fue empleada por la evangélica WIFR Family Radio. Esta planta contaba con 14 transmisores, la mayoría de ellos de 100 kilovatios de potencia, y un campo con 23 antenas de cortina y rómbicas que le permitían a esta emisora religiosa ser escuchada en casi todo el mundo. Fue cerrada el 1 de junio del 2013 y, como dije anteriormente, ahora ha pasado a manos de la WRMI, que la ha reactivado y actualmente se la está escuchando con buena señal en América y Europa. Estimados amigos, esto ha sido todo por esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.